Segundo bloque de El Ágora 2025 y llega el momento de la primera entrevista del día. Este domingo nos toca a los argentinos debutar con un nuevo sistema electoral, la boleta única de papel. Ha habido muy pocas campañas, ¿no?, desde el gobierno nacional o del Estado Nacional, que es quien ha impulsado esta reforma política, a mi entender, innecesaria. Hay muchas cosas que no funcionan en la Argentina. El sistema electoral para mí no era uno que fallara, pero nos toca votar con este nuevo sistema y para tratar de entenderlo un poco mejor, para entender cómo se vota, qué errores no debemos cometer a la hora de emitir nuestro sufragio para que se anule, es que estamos en comunicación con Karina Pizarro. Ella, como comentábamos anteriormente, es militante política, integra el movimiento Derecho al Futuro, que se referencia en el gobernador Axel Kicillof, y es una de las responsables de fiscalización del peronismo de Fuerza Patria. A ella la convocamos justamente para hablar de este nuevo sistema de votación que se va a utilizar este domingo y tratar de entenderlo mejor y poder así ejercer de la mejor manera nuestro derecho a elegir. Bueno, Cari, un gusto saludarte y te agradezco desde ya por esta posibilidad de conversar con vos. Te quiero preguntar primero, para quien no te conoce, ¿cuánto hace que estás trabajando en la fiscalización en las distintas elecciones para el peronismo bahiense? Bueno, la verdad que hace muchos años, particularmente en Bahía Blanca desde el año 2015, pero bueno, tengo otro recorrido en otra localidad que es Coronel Rosales y bueno, hace muchos años. Bien, bien. Bueno, cuando hablamos de fiscalización, un poco lo aclaraba yo anteriormente, por ahí está la imagen, ¿no?, del que va, el que repone boletas, el que tacha en la planilla, pero todo lo que es la organización de la fiscalización es mucho más amplia. Vos te encargás de esta coordinación, ¿verdad? Sí, claramente, junto con otros compañeros y compañeras, nos encargamos, porque la realidad es que es una tarea ardua. Uh-huh. Vos pensás que nosotros tenemos 126 escuelas en el distrito. Sí. Cuando digo el distrito, bueno, dos corresponden a Cabildo, dos a General Cerri, seis a Ingeniero White. En total, el distrito tiene estas 126 escuelas con 739 mesas, claro. Con lo cual es una tarea bastante compleja, uh-huh. Sobre todo la de recabar los fiscales de mesa, los fiscales generales, que son, claro, quienes se encargan de que la elección sea toda transparente. Sí. Vos pensá que se mueve alrededor de más de 800 personas. Claro. Y bueno, y eso es una tarea compleja. Pero bueno, por suerte nuestra fuerza cuenta con toda esta cantidad de fiscales, digo, esa es parte del compromiso militante y territorial que nos caracteriza. Sí. Así que el domingo vamos a tener todos nuestros fiscales y nuestras fiscales, a las cuales, por supuesto, agradecemos muchísimo, porque lo hacen con el compromiso solamente de velar de que todo el acto eleccionario ocurra como debe ser, uh-huh, sin ningún inconveniente, digo, y demás. Sí. Que, sí. A diferencia de otras fuerzas políticas que tienen que pagar para tener fiscales y aún así les cuesta llenar todas las mesas. Es una realidad eso. Exactamente. Sí, si hay algo que tiene el peronismo son fiscales y gente con ganas de defender esas ideas. Cari, yendo a lo nuestro, te pregunto, para ir iniciando la charla, ¿qué tenemos que saber sobre esta boleta única de papel como ciudadanos y como electores? ¿Con qué nos vamos a encontrar y cómo nos tenemos que preparar para el acto de sufragio? Bien, en principio uno tiene que acercarse a la mesa que le corresponde votar con el DNI, ¿sí?, con el que le figura en el padrón, o con uno posterior, nunca con uno anterior, porque no está permitido. Uh-huh. Se lo tiene que entregar al presidente de mesa, quien le va a cortar de un talonario una de las boletas únicas, se la va a firmar y se la va a entregar. El ciudadano tiene que dirigirse a... Eso no está muy claro. Y Perdón, repetí que se cortó. Lapicera. Perdón, Cari, repetí porque dijiste se tiene que acercar. Eso no está muy claro y te perdimos en el medio. Se perdió un segundo de lo que estabas diciendo. Repito, se tiene que acercar con el DNI al lugar donde le toque votar, a la mesa que le corresponde. Sí. Con el DNI que le figura en el padrón o con uno posterior. Sí. Nunca con uno anterior. Sí. Se lo entrega al presidente de mesa, quien le va a cortar la boleta única, la va a firmar, se la va a entregar junto con una lapicera para que el elector se dirija al biombo o al cuarto oscuro, todavía no lo tenemos eso muy claro como va a ser acá en Bahía, Sí. y tiene que marcar en uno de los cuadraditos de la fuerza política que elija. Sí. Luego tiene que doblar la boleta al medio con las fuerzas políticas para adentro para que se respete el secreto del voto, como lo exige la ley Sáenz Peña en nuestro país, Sí. y luego volverlo a doblar e introducirlo en la urna. La Bien. diferencia que vamos a tener en esta elección es que, por supuesto, no va a haber sobres y tampoco van a estar las boletas de cada uno de los partidos Claro. dispuestas en el cuarto oscuro como en la elección anterior. Todas las fuerzas políticas van a estar en una misma boleta, ¿sí? Son 15 las fuerzas políticas que van a encontrar los electores. Sí. Tienen que marcar el cuadradito y, bueno, nada, esto. Tienen que marcar una sola vez, ya que si marcan más de uno, dos o más de dos cuadrados, ese voto no vale, es un voto nulo, porque no sabríamos a quién quiso votar. Claro. Si no marca nadie, sería un voto blanco, Ajá. ¿sí? Así que, Y bueno, si marca, básicamente un poco este es el proceso. si marca por fuera del cuadradito dispuesto para emitir el voto, también se anula, ¿verdad? No, en realidad no, Ajá. lo tomaríamos como válido y eso puede llegar a pasar en alguna persona mayor que le cueste hacer prolijo el cuadradito. De todas maneras, Sí. digo, hemos estado dando charlas, capacitando, informando sobre todo a los adultos mayores, cómo va a ser este nuevo sistema, que por ahí estaban acostumbrados más a ir con su boleta ya desde su casa. Digo, eso Claro. es un cambio importante, sobre todo para los adultos mayores, pero bueno, yo confío en que hemos hecho un gran trabajo contándoles, yendo a los centros de jubilados, Sí. a las sociedades de fomento. Digo, hemos hecho un trabajo importante como para que les resulte más ameno No lo dudo, no lo este acto. dudo. Cari, te quiero hacer algunas preguntas. ¿La mesa de votación donde nos toca emitir el sufragio va a ser la misma que el 7 o está la posibilidad de que nos hayan cambiado de mesa o de establecimiento, mejor dicho? Más que de establecimiento, se cambiaron de mesas. Ajá. En la elección anterior tuvimos 740 mesas y ahora tenemos 739, con lo Ajá. cual en algunas se corrió un número. Pero así que por favor chequen el padrón. De todas maneras, cuando ingresan al establecimiento siempre se pueden buscar en el Bien. padrón que se coloca visible para quien no lo haya buscado en línea, digamos. Así que básicamente va a ser muy parecida, digo, la distribución de los electores. Bien. Una pregunta que me hacían ayer era las personas que no votaron el 7 de septiembre si pueden votar en esta elección. Yo entiendo que sí, porque son dos elecciones diferentes. Y también sucedía, ¿no? Esta misma pregunta que se suscitaba con las PASO y las generales, y quien no había votado en las PASO sí podía votar en las generales. Sí, por supuesto, todos tienen la posibilidad de votar. Solamente no van a votar a aquellas personas que no se encuentren incluidas en el padrón, ¿sí? O que tengan una inhabilitación marcada en el padrón, pero o que no tengan el DNI Claro. correspondiente, ¿sí? El resto es un derecho y está garantizado que tengan la posibilidad de votar. Bien. ¿Hay algún tipo de error que debamos estar atentos de no cometer para que no se invalide nuestro voto? Más allá, ¿no?, de esto de no manifestar a viva voz o no dar a entender para quién es nuestro voto, pero a la hora de marcar, pienso, siendo que es un método nuevo, ¿hay algo que debamos tener cuidado de no hacer? Sí, lo que no tenemos que hacer es escribir ninguna leyenda en la boleta, ¿sí? Porque Ajá. eso estaría anulando el voto. Simplemente nada, tener la precaución, digo, están claritos los cuadraditos en blanco. Yo en este momento estoy mirando la boleta, la foto, digamos, de la boleta, porque nadie tiene la boleta Sí. original. Pero estoy mirando la foto y está muy claro, digo, el cuadradito donde hay que marcar. Digo, nuestra fuerza es la única que tiene la bandera argentina, que no me parece casualidad. Me parece que está ahí porque es la fuerza que defiende los valores de nuestro país y que intenta llevar a cabo políticas que van en contra, bueno, de lo que se está viendo con este gobierno nacional, que está implementando políticas de ajuste, de crueldad con los adultos mayores, que descree del Estado, de, bueno, nada, lo que ya sabemos, ¿verdad? De la educación, de la salud pública. En un Sí. momento muy difícil para los argentinos, creo que es importante manifestar nuestra intención electoral y bueno, tratar de seguir, como así como pasó en la elección provincial, de seguir poniéndole un freno a las políticas de ajuste de este gobierno. Así es, ¿no? Y de valorar un derecho que muchos durante mucho tiempo no tuvieron y que hoy damos por descontado y no lo es así, no lo es así. Por eso hay que ponerlo en valor. Te quiero preguntar, Cari, también por alguna otra cuestión que se está viendo mucho en redes sociales, esto que te dicen, no, lleva tu propia lapicera porque te van a dar una lapicera cuca que la tinta se cambia y que no sé qué. Ya sé que es una No, no. pregunta muy tonta, pero para sirve siempre la aclaración. Sí, claro, porque en el imaginario estas cosas suelen suceder, sobre todo a través de redes sociales. No, yo creo que la lapicera va a ser una lapicera indeleble, yo creo que es la que va a proporcionar el presidente de Mesa. Creo que nada, esto no es así, digo, no, no vayamos con ese temor. También si alguien se lleva tu lapicera, nadie le va a decir nada, no Claro. entiendo. No está establecido en ningún lado que no te puedes llevar tu lapicera, pero bueno, la realidad es que creo que nada, no va a suceder nada de esto. Bien. Y te quiero preguntar por la fiscalización específicamente, que es un tema que por ahí le excede al ciudadano, al elector de a pie, ¿no? No, son pocos relativamente quienes ejercen la fiscalización, más allá de que, como vos decías, son más de 700 mesas, pero ¿cómo se fiscaliza la boleta única de papel? ¿Cómo es el momento de la fiscalización? Y también preguntarte, ¿no? En el imaginario y también en algunas discusiones que he tenido con algunos referentes políticos, concejales, diputados que apoyaban desde hace mucho tiempo la boleta única de papel, ellos te dicen, no, bueno, se elimina la necesidad de fiscales porque vos abriste, fijás a quién votó la persona y listo, no hay que andar fiscalizando. ¿Esto es tan así o cómo es la fiscalización? No, yo no creo, no comparto para nada que no sea necesaria la fiscalización, porque precisamente la palabra fiscal quiere decir esto, que vamos a controlar, somos veedores de que el acto eleccionario se lleve a cabo como corresponde. Vos tenés que saber si el voto es válido, si el voto es blanco, si el voto es nulo. Digo, para eso está el fiscal, para observar que el presidente de mesa, quien por supuesto tiene una capacitación y demás, Sí. esté haciendo las cosas como corresponde y correctamente. Bien. Es el derecho de cada fuerza política tener sus fiscales y a mí me parece que es importante, digo, no creo que no sea necesario. Bien, bien. Pero está un poco instalado de que la boleta partidaria permite cierto tipo de avivadas, ¿no? Y que eso perjudica a las fuerzas menores y que esta boleta única de papel pone a todos al mismo nivel. ¿Compartís esta visión? Mirá, no sé si es tan así. Lo que sí me parece es que la boleta única de papel trae aparejadas otras cosas, otros problemas. Y tenemos claro, por ejemplo, el problema que tiene la Libertad Avanza de no poder sacar un candidato que se dio de baja por, bueno, lo que todos ya sabemos que Sí, es Esper, sí, no la pudieron imprimir nuevamente. Digo, sí. ¿por qué? Porque imprimirla nuevamente implicaba un gasto terrible para el Estado y además una injusticia respecto de los demás partidos. Claro. Ahora, si la boleta hubiese sido de manera tradicional, como fue en la elección provincial, ellos hubiesen podido imprimir sus boletas y tendrían realmente el candidato que los va a representar y no una persona de las características, bueno, con las características de Esper y con todo lo Sí. que ha pasado alrededor de él, ¿no? Como le pasó a Entonces, Cambiemos en la provincia de Buenos Aires en 2015, vos recordarás que tenían a Niembro como candidato en las PASO y luego en las generales lo tuvieron que bajar por una causa de corrupción también. exacto, Sí, también, sí, es sí. verdad. Bueno, allí pudieron reimprimir las boletas. Bien. Y te quiero preguntar, ¿no? En la boleta uno ve los primeros tres nombres o sea, los primeros tres candidatos de una lista que es de 35 candidatos y candidatas a diputados y diputadas nacionales. ¿Los otros 32 dónde los encuentro? En realidad, vos ves la foto de los dos primeros candidatos y Sí. después está la lista y no veo bien hasta qué número está. Espérame. Yo Creo que en alguna hasta gráfica que vi era hasta el tercero, pero bueno, son estas gráficas de muestra, no sé si la no. boleta... No. Se ven más chiquititos los nombres abajo. Otra cosa que va a tener la boleta única es que va a tener el número de mesa y el número de circuito electoral ya impreso. Ajá. O sea, No. la boleta única que voy a recibir yo Claro. seguramente sea diferente que la tuya, habida cuenta que votamos en diferentes mesas y establecimientos. Exactamente. O sea, va a ser diferente solamente el encabezado que está al costado, ¿sí? Ajá. Al lado de la categoría de diputados nacionales, dice circuito y dice mesa. Es decir, si yo voto en la mesa 730, no sé, 42 del circuito 73, va a decir circuito 73, mesa 42. Te digo un ejemplo. Bien. Y si vos votás en la de al lado, va a decir circuito 73, mesa 43, una Claro, cosa así. claro. Cada mesa, cada boleta va a venir ya con impreso el circuito y el número de mesa. Con lo cual, no es que vos podés llevar una boleta de un lado para el otro, digamos. Claro, ¿Sí? claro, claro. Cada talonario de boleta va a estar con la mesa que le corresponde. ¿Qué pasa si me equivoco y marco una fuerza política que no es la que yo quería votar? ¿Puedo rectificar el voto de alguna manera? Sí, correcto. Siempre y cuando vos no hayas colocado la boleta dentro de la urna, que eso Sí, ya es un voto emitido, claro. vos lo podés rectificar. Te acercás al presidente de mesa, le decís, mire, cometí un error, quiero otra boleta. Él te va a entregar una nueva boleta para que vos emitas el voto y él va a tener que guardar esa boleta en un sobre especial para después remitirlas por el Bolsín a la justicia electoral. Bien, bien. Y Cari, te quiero preguntar, vos dijiste este sistema, la boleta única de papel, ¿no? Que un poco más se vende como la panacea para el sistema electoral argentino, trae otros problemas o trae otras características, ¿no? ¿Qué puntos negativos le encontrás vos a este sistema? Yo básicamente le encuentro como punto negativo, bueno, un poco esto que te decía, de cualquier eventualidad, digo, en el caso de la Libertad Avanza es un problema, bueno, de narcotráfico y demás, pero Sí. puede pasar, digo, somos seres humanos, digo, si tenés la desgracia de fallecer un candidato, Sí. vos no podés reemplazar la boleta. Digo, eso es un punto negativo para mí. Uno de los puntos. Otro punto para los adultos mayores que están acostumbrados, como te decía, a llevar su boleta, nada, eso también me parece un punto negativo, digo, le quita esa mística que es llevar la boleta casa por casa, digo, nosotros somos militantes territoriales y por supuesto para nosotros es muy importante poder acercarle la vuelta a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad con nuestras propuestas, con nuestros candidatos, contarles cara a cara quiénes somos. Digo, nosotros nos caracterizamos por eso, por ser militantes territoriales que siempre ponemos la cara, digo, para de cara a la gente. Entonces, eso Claro, también me resulta un punto negativo. es una excusa para acercarse a la persona y hablarle de las elecciones. Yo lo que palpo para estas elecciones es que mucha gente, incluso me pasó ayer, ¿no? Que hablar con algunas personas y que no supieran que hay elecciones este domingo. Y tiene que ver también con eso, ¿no? Que le falta esta dimensión territorial a la campaña. Sí, le falta la dimensión territorial, exactamente como vos decís. Y bueno, además, también creo que se debe entender un poco a los ciudadanos. Digo, venimos soportando, digo, muchas, como te decía anteriormente, políticas de ajuste que hacen que el ánimo decaiga. A veces eso baja las ganas de ir a votar en las elecciones. En Bahía particularmente, bueno, no nos acompaña el tiempo, venimos con Sí. una serie de tragedias meteorológicas que bueno, que nos han decaído un poco el ánimo. En la elección anterior tuvimos aproximadamente un 60% de participación. Sí. Digo, Nosotros tenemos 266.033 electores habilitados en la ciudad. Digo, esperemos que este domingo la gente comprenda que es importante expresar su opinión, sea cual sea, por Sí, supuesto, porque claro. estamos en democracia, es algo que es importante. Y bueno, nada, en ese sentido, quien me esté escuchando, digo, me gustaría dejar ese mensaje, que es importante poder expresar nuestra opinión en las urnas este domingo, que debemos reforzar y apoyar el resultado que obtuvimos en las elecciones provinciales. También está en juego que ingrese un diputado nacional de nuestra ciudad, me refiero a Luli Calderaro, digo, Sí. hace 10 años que no, que Bahía no tiene un representante en el Congreso que pueda defender los derechos de los bahienses. Así que me parece que eso, digo, es importante que lo sepan. Más que Así que nunca bueno, te nada. diría, más que nunca te diría, Karina, que es importante que haya un representante bahiense en el Congreso donde se han tocado algunos vetos de Milei, pero no, por ejemplo, el de la ley de emergencia para Bahía Blanca. Ahora nos sacaron el tren a Buenos Aires, nos redujeron lo que eran los fondos para el suplemento único de reconstrucción. Hoy se conoció la noticia de que se rechazó la última tanda que queda. Digo, necesitamos una voz bahiense. Sí, claro, sí, claro. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Digo, la verdad que este gobierno, a pesar de todo lo que ha sufrido Bahía Blanca, nos ha dejado solos. Ha dicho que, bueno, nos arreglemos como podamos. La verdad que es impresentable lo que está sucediendo. Digo, este gobierno que para ellos el cambio climático es, no es importante. Cuando venimos atravesando, digo, cada vez con más intensidad, un cambio que nos afecta, porque estas tormentas no son, digo, producto de la nada, sino de esto que al gobierno Sí. no le interesa tratar, como tantos otros temas, pero bueno, sí, creo que es muy importante, así que en ese sentido creo que todos los y las bahienses debemos ejercer nuestro derecho a votar y tratar de votar por que tengamos un representante en el Congreso Bien, otra vez. bien. Y si por ahí alguien nos está escuchando y le picó el bichito y dice, yo me quiero involucrar, voy a ir a votar, pero también quiero cuidar el voto de los bahienses, de los argentinos. ¿Hay todavía chance para acercarse a ser fiscal? Más allá de esto, aclaramos, es una cuestión partidaria, no como la autoridad de mesa, que es una cuestión institucional, pero digo, ¿se pueden acercar a algún lado para ofrecerse como fiscales? Sí, por supuesto, todavía es, estamos a tiempo, digo, se pueden acercar a nuestro local de Donado Iberuti, que es el local de Movimiento Derecho al Futuro, así que los vamos a recibir con los brazos abiertos. Genial, genial. Karina, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a vos, Juan, y un saludo a todos y a todas las vallenses. Un fuerte abrazo y buena jornada de votación y de fiscalización para este domingo. Hablamos Gracias, con... muy amable. No, por favor, un gusto. Hablamos con Karina Pizarro, ella es militante política del Movimiento Derecho al Futuro y desde 2015 para la fecha es una de las encargadas de la fiscalización del peronismo bahiense.